Camila. Comunicando, un programa sobre tecnología, internet y cibercultura. Aquí estamos, muy buenas, un programa más dispuestos a comentarte en Comunicando pues lo que ha pasado esta semana, las cosas que nos han llamado la atención y hacerlo bueno, pues de forma entretenida, de forma lo más amena posible y bueno, pues hacerlo lo más divertido también que podamos y pasándonoslo bien. Los saludos de José Antonio Gelado y de Nieves Peña, muy buenas Nieves. Hola José Antonio, muy buenas. Pues programa 17 ya, ¿eh? Programa 17, efectivamente, que cómo va pasando el tiempo. Y esas cosas. Y aquí estamos dispuestos a, bueno, pues hablarte un poco, sobre todo antes de nada lo que nos gustaría es hablar de los oyentes, de la gente que, sobre todo la gente que nos anima a seguir adelante, a seguir haciendo cosas, a seguir haciendo programas y lo que nos cuentan, desde dónde nos oyen. Esta semana ha sido muy curiosa porque nos han dicho pues que nos oyen desde Córdoba, en España, que vamos a comentarlo, unas jornadas de Linux en Córdoba, por cierto muy interesantes, que nos comentaban, pero eso es luego en la sección de abrir archivo, pero también en la parte de oyentes. Dos personas desde Texas, en Estados Unidos. Uno desde Dallas y otro no especifica, pero desde Texas, desde una emisora de radio. Saludos a ambos. Saludos, por cierto, a todo el mundo que nos escucha desde cualquier sitio, por supuesto. Pero, hombre, un poco especial a la gente pues que se ha tomado la molestia de contarnos algo de, oye, pues os escucho desde tal sitio o tal. Me pasa esto, necesito esto, os cuento esto. Poco a poco vamos a intentar ir contestando a todo el mundo porque jo, ha sido una semana que ha sido muy intensa. Luego lo comentamos en la sección de en la red. ¿Por qué? Pues por el lanzamiento de podcast-es.org, que es el proyecto en el que estamos ahora pues plenamente dedicados y que estamos ahí colaborando pues toda la gente que un poco nos gusta este embrollo de los podcasts en castellano, intentando pues sacarlo adelante, dotarlo de contenidos lo antes posible y ahora poco a poco pues irlo ampliando y dando a conocer. Decíamos, gracias a todos los que nos habéis mandado mensajes, gracias por seguirnos contando, sobre todo nos gusta mucho y no sé, a ver si lo hacemos un día, sí, ya lo sé, es un poco tópico, pero poner el típico mapa mundi y ir poniendo chinchetillas a ver desde dónde nos escucha bueno, la gente. Esto estaría muy bien. Claro, claro, por eso digo que es un poco tópico, pero que nos gustaría. Pero sería muy y a mí lógico. Me ha hecho ilusión las dos personas estas que nos escuchaban desde Texas en Estados Unidos, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias a todos y bueno, desde otros sitios también nos han comentado, pero el tiempo es limitado, no podemos a lo mejor decir a todos los nombres, pero lo que sí vamos a intentar es ir contestando a todo el mundo que nos escriba y si se nos pasa alguien, pues oye, decírnoslo porque no nos gustaría. Vamos con los titulares, vamos con los contenidos de este podcast número 17 y que vamos a resumir pues en forma de titulares. Abrir archivo. Jornadas de Linux en Córdoba. Napster y las suscripciones podrían afectar al liderazgo de Apple. Internautas británicos pagan por no tener juicios con la industria musical. Sony lanza un minidisc compatible con MP3 y fotografías digitales. En la sección de taller... Extensiones de Firefox 4 ya. Vamos a hablar de Foxilicious, Magpie y Bandwidth. Tester, Bandwidth que Tester. Es el testeador de banda. Uh-huh. Y también en la sección de la red vamos a hablar de... podcast-es.org. Y por último, en la sección de juegos... ¿Qué pasa con la Engage? Algo pasa con Nokia. Y es que algo pasa con Nokia. Vamos a hablar también de... Bueno, vamos a hablar, no. Vamos a escuchar música. En este caso, muy bien ahí apuntado. Coméntalo tú, Nieves, que luego me dicen que no te dejo yo hablar y no me gustaría ni mucho menos que así fuera. Pues la música pero de no, hoy... Pero no lo digas tú. Perdón. La música de hoy va a cargo de Street Spirit. El álbum Song of Love y Science Fiction. Songs of Love and Science Fiction, es que es todo el título. Ah, claro, digo, sí. Y la maqueta Protection. Uh-huh. Las hemos descargado de lamundial.net y por se cierto, reproducen... gracias, permíteme un pequeño inciso. A lamundial.net muchas gracias por ponernos el enlace y por el buen rollo que nos han dado también para pues para poner las canciones, para poner canciones de lamundial.net, si os fijáis y si habéis oído escuchando otros programas. Primero empezamos con lamundial.net, que fue el reclamo, lo que nos llamó la atención, de porque nos gustaba su música, sinceramente. Pero luego hemos ido descubriendo otra música que también nos gustaba en el mismo sitio. Y, pues, simplemente, gracias por enlazarlo. Pero sigue, Nieves, por favor. No, pues que como siempre, se reproducen bajo licencia Creative Commons. Uh-huh. Y por si te interesa, el web es durdenrecords.com. La música que está sonando ya de Street Spirit y este Tom Nom. Dale, que vous ferez. Vamos con las noticias de esta semana y comenzamos con unas jornadas que tienen lugar en Córdoba, jornadas Linux, que nos ha comentado Vicente Herrera, que es socio de Licor, se ha puesto en contacto con nosotros. Licor es Linux Córdoba. ¿Eso qué es Licor? Porque Linux estoy yo. Córdoba. Ah. Está gracioso sí, el nombre. Sí, sí. No pedía, bueno, pues nos pedía, mejor dicho, que comentáramos en el programa que los días 5, 11 y 12... de marzo, del mes de marzo en Córdoba. ¿Este mes? Córdoba, sí, sí, o sea, ya, hoy estamos grabándolo. ¿Mañana? A día 4 a 5, o sea, mañana, como sábado, quien dice. Sábado día 5, empieza. Y 5, 11 y 12 de marzo, que se van a celebrar, como decíamos, en Córdoba, Córdoba de España, no de Argentina, eso. Jornadas de software libre. Y ahí, bueno, pues es el mayor acontecimiento relacionado con GNU y Linux. GNU Linux, mejor dicho. Y el software libre, que tiene lugar en Córdoba. La primera edición se celebrará en Córdoba, como hemos dicho, el 5, 11 y 12 de marzo de 2005. Pues creo que era en Córdoba. En Córdoba. Pero no, Córdoba. No estoy muy segura. Pero Córdoba de España, ¿eh? Sí, señor. Luego con unos temas que serán el software libre en el entorno comercial. OpenMosix, para aprovechar tus viejos equipos. El Bulmages se llama. Bulmages. La gente de Bulma. Contabilidad para Linux. Uh-huh. Y seguridad en Linux. Y la organización pues corre a cargo de Licor, que ya hemos dicho que lo que es, que no es. Que no es que vaya a correr el Licor. No. Por las jornadas. Y a lo mejor corre el Licor. Bueno, eso le será después, a lo mejor. Bueno, pues vamos a repetir que es una asociación que promueve el software libre en la provincia de Córdoba. Y la Escuela Politécnica Superior, perteneciente a la Universidad de Córdoba. Entonces, para cualquier consulta sobre las jornadas, no dudes en ponerte en contacto con la organización y te animamos pues a colaborar con la organización, valga la redundancia. Claro que sí, y si te interesa el tema, si quieres más información, programa completo de jornadas, sitio, dónde, cuándo y los detalles, jornadas.linuxcordoba.org. jornadas.linuxcordoba.org. Pues muchas gracias, Vicente Herrera, por comentarnos estos temas, por decirnos que nos escuchas, por cierto, nos decía desde el ordenador, y seguimos con más noticias, que tenemos pues más cositas que comentar, ¿no? Sí, Naster y las suscripciones podrían afectar al liderazgo de Apple. Sí, esta es una noticia de agencia, por Sue Zildler, de la agencia Reuters, que está fechada en Los Ángeles, y nos llama la atención porque básicamente la noticia, ahora la vamos a ir comentando, pero lo que viene a decir es que, hombre, Apple es líder, pero podría perder el liderazgo. Son de estas noticias que salen de vez en cuando que dices, bueno, sí, pero es que tiene el liderazgo. Por lo tanto, cuando lo pierda, pues hablamos, pero de momento, pues, el líder tiene. Es Apple. Claro. Lo demás son especulaciones. Pero, dicho esto, lo que sí podemos decir es que hay una tendencia creciente, que es el alquiler de música. Es decir, la música por suscripción, que te permite escuchar las canciones y tal, y, bueno, pues que no tienes ese límite de pagar por cada canción. Es un poco la división entre pagar por una canción y es tuya con unas condiciones, o alquilarla durante un tiempo. Básicamente uh-huh. Esa es la idea. Vamos a ir comentando la noticia. Sí, pues las acciones de Apple, que es líder en venta de reproductores de música, ya hemos dicho, portátiles con su iPod, cayeron un 5% o $2.33 el título a $41.79 en el Nasdaq. Después de que Naster elevara su actual previsión de ingresos trimestrales a $15 millones desde $14 millones. ¡Qué lío!, ¿no? Pues sí, pero básicamente lo que han dicho Naster traducido de esto es que vamos a ganar más dinero de lo que decíamos que íbamos a ganar. Ah, pues eso está muy bien, entonces. básicamente. Sí. Entonces, Napster, el que fuera antes la bestia negra, Napster era la personificación del diablo en persona para las discográficas, y ahora resulta que es de ellas, o por lo menos de algunas de ellas, pues ha explicado que es la competencia. Claro, Napster intenta ser un servicio de suscripción, lo que pasa es que, hombre, pues no ha calado. No ha calado más que nada porque como se lo cargaron, lo desmantelaron, y lo vendieron de mala manera, porque también, bueno, pues lo único que se conserva es el nombre. De Napster lo único que queda es el gato este, que era el logo, y sin duda uno de los logos de... más acertados, yo diría, también de internet. Y ahora es un servicio pues de suscripción, se llama Napster to Go, y permite a los usuarios pues que pongan las canciones en sus aparatos portátiles, canciones ilimitadas en lugar de pagar por canciones, es decir, pagas por un uso ilimitado de una serie de canciones. Uh-huh. Esa es básicamente la mentalidad. También dicen, bueno, pues que se van a llevar muy bien este sistema con iRiver, con Creative Technology, Dell y tal. Bueno, pues nos parece muy bien, pero como decíamos, la gente normalmente lo que quiere es comodidad, y por lo momento, pues Apple se la da. Sí, ¿y qué opina Apple de todo esto? Pues no lo sé, pero vamos, de momento ha vendido 10 millones de reproductores de iPod, tiene unos márgenes de beneficios estupendos y le va fenomenal. Es decir, ha revolucionado realmente la empresa lo que es el iPod, y eso no hace falta que lo digamos nosotros aquí, ya que se sabe por todas partes. Las descargas de iTunes sigue siendo récord. Cuando estudian la competencia y demás, marcan un poco los precios de iTunes porque saben que iTunes, o iTunes, como lo quieras decir... Uh-huh. Marcan cómo van a costar los demás servicios, porque ha marcado también el mercado en ese sentido, y ha conseguido lo que no han conseguido las discográficas, que es vender canciones que la gente, si se lo pones legal, pero se lo pones cómodo, fácil y a un precio razonable, pues la gente se lo compra, no anda complicándose la vida, claro. Pues eso es lo que ha hecho iTunes. Entonces, lo que opina Apple no se sabe. Lo que sí sabemos es lo que dice Steve Jobs de vez en cuando, que las suscripciones no tendrán éxito porque la gente no le gusta alquilar música, lo que le gusta es comprarla. Oye, bueno, no sé. Bueno, nosotros por eso hemos elegido esta noticia. Nos gusta mucho porque hay distintas opiniones, ¿no? Podría ser parecido al tema de los videoclubs. A lo mejor mucha gente no pensaba que un videoclub fuera a funcionar. ¿Por qué? Yo quiero la película, quiero tenerla, es mía. Bueno, o no, o simplemente lo que te apetece es verla, ¿no? Te apetece ver una película y la vas al videoclub y la alquilas. Y si te apetece ver 20 veces la misma película, que eso se hace mucho en algunos sitios, en algunos países, con tele bajo demanda y demás, uh-huh, pues te alquilas 20 veces la película para verla, no pasa nada, en vez de comprártela, ¿no? Aunque al final te salga más cara, pero... Hombre, más cara. Es otra mentalidad. Que salga, anda, que no tienes que alquilarla a veces, madre mía, para que te salga cara. Bueno, sí, claro, uf, depende. Si te la compras recién salidita de novedad, uf, y tal, sí. Eso sí. ¡Uf! Sí, sí, es verdad, puedes bufar. Pero bueno, a lo que vamos, que nos vamos, que y el tiempo también se va. Lo que queríamos decir es que ahí está la noticia, que los analistas dicen que, en este caso Jupiter Research, que para el 2009 habrá suscripciones de van a superar las suscripciones a las descargas, generando 890 millones de dólares, unos 677 millones de euros, voy a decirlo en euros mejor. Sí, mejor. Frente a 608 millones de euros. Nosotros estamos aquí en Europa. Luego vosotros, ¿no?, pues hacéis un poco el cálculo, pero más o menos, un poquito más, bueno, pues son 200, 100 y pico millones más o menos en dólares. Cosa. Pero eso, pues no es problema para el tema de las descargas. Seguimos con más noticias, que hay mucha tela que cortar hoy. Internautas británicos pagan por no tener juicios con la industria musical. Sí, el titular no era así, pero nosotros es como hemos visto esta noticia. ¿Por qué? Porque básicamente por lo que pagan es... prefieren pagar una multa, aunque muchas veces no estén convencidos de que ni siquiera hayan cometido un delito, por no llegar a juicio. Es la táctica. Yo no quiero decir que esto sea una actuación mafiosa. No, no tiene por qué serlo. Pero lo que sí decimos es que así actúa por lo menos las organizaciones mafiosas. Es decir, ¿quieres ir a juicios conmigo? ¿Quieres evitarte un juicio? No, sí, ¿verdad? Vale, pues me pagas unos 2.900 euros. Ah, así. Y ya. Y te evitas el tener que ir a juicio. Ah, pues ¿todo esto bien, por qué es? Pues básicamente por utilizar las redes de Caza o Grokster para compartir canciones. Es el Instituto Fonográfico Británico, el BPI, y bueno, pues el que representa los sellos musicales británicos, el que está en juicios con los usuarios, ¿no? Sí, la industria de la música muy perjudicada por el desenfrenado cambio de archivos desde el advenimiento del servicio de Napster. Original a finales de la década de los 90, primero, sí, eso sí. Pues ha seguido una estrategia doble de perseguir en los tribunales a las redes de intercambio y de los usuarios y proporcionar a la vez alternativas legales como la tienda de música iTunes de Apple. Luego, bueno, pues el BPI, que tardó más en ir a los tribunales que su homólogo en Estados Unidos, dijo que los usuarios que llegaron a acuerdos sobre las demandas tenían entre 22 y 58 años y el número de canciones intercambiadas pues iban desde cientos a muchos miles. Sí, sin duda eso ha sido lo que ha marcado la tendencia de los usuarios y de las discográficas. ¿Por qué? Pues básicamente porque a la gente le gusta compartir las canciones, pero no deja de ser curioso que, bueno, pues la forma en que están haciéndolo, que no quieren desvelar los nombres, no quieren darlos a conocer, y por lo tanto volvemos otra vez al tema. Pagas y te evitas el juicio. Esa es la política que están siguiendo, aunque, bueno, pues en muchos sitios no están de acuerdo. Hubo casos muy llamativos en Estados Unidos, por ejemplo, una señora de 90 años que no tenía ordenador, que la denunciaron. Ah, muy bien, sí. Por compartir canciones en el Napster. Era sin duda curioso, y luego resulta que era una hija que la línea de teléfono, qué tal, esos rollos, como lo cogen por IP y por líneas por de líneas teléfono de y teléfono. Tal, pues a veces pasan cosas de ese tipo. Y otra vez, otro chico, pues no sé si era una niña de 9 años o algo así, que compartía, es así, compartía sus canciones en esto y querían llevar a juicio a una niña de 9 años. Bueno. Cosas curiosas, en este caso lo que más nos alarma y nos hace llevar las manos a la cabeza es que en muchos casos las declaraciones que hacen también los padres de estos niños, que dice que los titulares de las cuentas eran padres, que sus hijos estaban distribuyendo música y que, bueno, pues lo que han hecho los padres es llegar a un acuerdo, pero que no querrían ver a sus hijos. Eso es normal. Lógico. Pero lo que nos llama la atención es cómo lo presentan, como los padres se mostraron consternados al descubrir lo que sus hijos se traían entre manos, ¿no? Bueno. Sin duda una cosa puede ser las declaraciones y otra lo que luego digan las discográficas y en este caso el representante de ellas en los juicios, pero nos llama la atención esos 2.900 euros de media que han pagado por evitarse ir a juicio. Bueno, pues vamos ahora ya con la siguiente noticia. Y es que Sony lanza un minidisc compatible con MP3 y fotografías digitales. En este caso es Associated Press, AFP, desde Tokio, la que lanza la noticia. Y viene a decir que Sony, fue el inventor del Walkman, y es verdad, creador del soporte minidisc, y que van a hacer pues una nueva gama de reproductores de bolsillo empleando pues un minidisc avanzado, ¿no? ¿Qué tiene de avanzado el minidisc? Que intenta siempre meterlo Sony en cada poco tiempo, y bueno, se ha quedado muy bien en el sector profesional, pero en el nivel usuario para el día a día, pues no ha terminado a lo mejor de calar. Pues la novedad ahora es que soporta MP3 y algunos dispositivos también fotos. Llama la atención porque esto no estaba previsto por Sony, pero parece dispuesta a recuperar ese campo que ha perdido en favor de iPod o de otras alternativas. Como decíamos, pues de momento solo podían reproducir el ATRAV 3 Plus, el formato este de Sony, pero que ahora van a poder reproducir, como decíamos, MP3, pero también más cosas, ¿no? Sí, también hay un modelo que puede coger y ver las fotos digitales, que es el formato DCF, EXIF, ¿no? XIF, gracias a una pantalla LCD a color y a un módulo cámara de 1,3 millones de píxeles integrados. Modestilla, bueno, suena así mucho, pero es modestilla la cámara, tampoco pero bueno, es un minidisc. Bueno, está bien, eso, para lo que es. Bueno, y eso, y el minidisc HMD de la clase mini CD, pues tiene una capacidad de almacenamiento de 1 giga octeto. Este yo no lo había. Sí, 1 giga. Giga octeto. Ah, eso es 1 giga. Okay. Equivalente a unos 250 títulos es de audio. Las traducciones a veces de las noticias de agencia, por eso te he dicho lo del registrable. Registrable es recordable, que es regrabable. Entonces te hacen una traducción que al final de. Pero bueno, más o menos lo que viene a decir es eso, que es 1 giga, que son 250 canciones de MP3 a alta calidad, o 7.200 fotografías, pues no será mucha calidad, a 1,3 megas a lo mejor máximo, o así, ¿no? Y que, bueno, pues para pasar las cosas del CD al cacharro este, al minidisc HIMD, pues se hace a través de un programa. ¿Modelos? Pues los dos modelos que hay por ahora, el MZ-RH10 y el MZ-DH10-P. Estarán disponibles desde marzo, desde el 10 de marzo en el mercado japonés, y a un precio de entre pues unos 252 euros la función más que tiene las funciones más básicas, hasta unos 382, pues el que tiene cámara de fotos y tal. Eso es lo que tenemos de momento. Y bueno, y que en Europa y Estados Unidos pues se comercializarán entre abril y junio. Sí, eso es. Esa es la previsión. Japón muy bien, pero aquí. Pues nada, que nosotros seguimos en Comunicando. Vamos a hablar con la música de Street Spirit y este Link que escuchas en Comunicando. comunicando. Taller. En el taller seguimos con la cuarta entrega ya, ¿cómo pasa el tiempo también, no? Ya cuatro entregas, cuatro llevamos ya entregas. Cuatro programas hablando de las extensiones de Firefox. La verdad es que hay muchas, eso sí también es verdad. Claro. Y que, bueno, pues intentamos solamente seleccionar las más interesantes, ¿eh? Las que aportan algo nuevo, las que nos facilitan mucho la vida o algo, pero hay muchas para comentar. Cortaremos, digo yo, ¿no? Cortaremos la saga esta, la serie, y haremos y otros talleres. De tres años, y a lo mejor luego volvemos otra vez. Como George Lucas. Es, por ejemplo, bien traído, por cierto, que en mayo ya. A ver si llega mayo. En la última entrega. Seguimos hablando del Lores, ¿eh?, del Sith, pero volvemos con Firefox. ¿Cómo se instalan las extensiones? Pues muy sencillo, lo hemos explicado ya en otros programas, pero básicamente herramientas, extensiones, dentro del menú de Firefox, y le das a descargar nuevas extensiones. Y ahí vas a una página donde vas viendo, por ejemplo, Foxilicious, uh-huh, que es la que vamos a comentar hoy. Pues el nombre parece ser que lo dice todo, ¿no? Foxilicious. Sí, parece, y lo es, de hecho. Pues permite tener los favoritos de Delicious en tu Firefox. Claro, pero eso es Foxilicious. Como si fueran los bookmarks de toda la vida. De toda la vida. Sencilla, muy cómoda. Esta extensión pues también abre posibilidades a la hora de gestionar tu cuenta en Delicious. Claro, porque te pone muy cómodo lo de publicar en Delicious, abrir tu página, abrir la página principal, en fin, te pone muy cómodo lo del tema de Delicious. ¿Y qué es Delicious?, dirán los oyentes que a lo mejor no hayan oído nunca hablar de Delicious. Pues ya lo hemos comentado en Comunicando, pero como no todos los programas los oye todo el mundo, pues repito, hay que decir rápidamente que básicamente es un servicio de favoritos en línea, es decir, de bookmark en una página web donde los vas almacenando, pero la gracia, lo bonito, es que todo el mundo comparte sus favoritos y ves los favoritos de otros, entonces enlazados. Siempre aprendes otro, y además vas enlazando por tags, por etiquetas, como Flickr, si conocéis Flickr. Entonces es muy útil, esa es la gracia de del.icio.us, que es como se escribe. Uh-huh. Bueno, todo esto rollo, si no te has enterado cuando lo decimos, o te pilla caminando, mucha gente nos dice que nos escucha en transporte público, yendo hacia la universidad, hacia el trabajo, lo que sea, pues cuando llegues luego a casa o tengas un ordenador, miras el guión y ya ves lo que estamos diciendo mejor, ¿no? Vamos con más extensiones, que esta también es muy interesante, hombre. El Magpie. O Magpie, o Magpie, que sería en español, ¿no? Magpie. Magpie. Que no es para agrandar el tamaño de los pies, sino para guardar los contenidos de un sitio web de forma muy cómoda. Control mayúsculas S y te guarda todo lo que es guardar página web completa o algo así, creo, un rollo así lo llamaba Internet Explorer, ¿no? Mm-hmm, sí, pues eso es. Control mayúsculas S y guardas todo lo que tiene la página. Los atajos y demás que damos normalmente son en Windows, ¿eh? Eso no tiene por qué ser exactamente igual en todos los sistemas, pero bueno, es por dar alguno, ¿no? Más extensiones que tenemos interesantes, y esta es curiosa, ¿verdad? Sí, es... Bandwidth Tester. Bandwidth Tester. Para probar el ancho de banda, sería la traducción en español, y hace exactamente eso, pues te dice cómo va tu conexión, ¿no? Uh-huh. Es útil para comprar... Para comprobar, cómo va la conexión, porque para comprar, pues hay otras cosas. Claro, puedes la comprar. Mastercard, etc. Exactamente. Bueno, o algunas este no caso, tienen precio, ¿no? En este caso es para comprobar cómo va la conexión en distintos sitios con un portátil, por ejemplo, o si eres un fanático de las estadísticas, o sencillamente para saber a cuánto te va tu ADSL. Claro, o te conectas con la ADSL del vecino por wifi, eso no tiene precio. No tiene precio. Pues estas son algunas de las extensiones que hemos comentado. Están estas y muchas más en update.mozilla, es decir, moza pequeña con Z, mozilla.org. Y la música que suena en Comunicando en el programa de hoy, que nos hemos descargado de Street Spirit y este Comet. It's hard. en la red. Vamos ahora con una de esas direcciones que pues da gusto comentar en el programa, hombre, ¿por qué no decirlo? Se llama podcast-es.org y los más avispados ya han adivinado de qué va este tema. Pues efectivamente, va de podcast. Es un punto de encuentro, a pesar del así del dominio y tal, puede parecer raro. El título raro, sí, que es pero, muy raro. No, es en castellano. Es podcast, pues porque se llama podcast-es, pues porque un punto es como para registrar un punto es. Menudo follón. Entonces, registras un punto org, guión-es.org. Así de sencillo. Es más fácil de decir el dominio que luego lo que es. Cuatro pipas. Cuatro cosas hay, cuatro pipas. Cuatro cosillas hay que son muy sencillas. ¿Qué es un podcast? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se escucha? ¿Y con qué se hace o qué podcast hay? No sé si son cuatro o cinco, ya se me ha ido un poco la idea. Uh-huh. Pero básicamente es eso, es explicar qué es un podcast, promocionarlos, dar a conocer los que hay, y a la gente que quiera animarse, pues decirle cómo hacerlo, y a la gente que simplemente quiera escuchar, pues decirle, mira, estos son todos los que hay en castellano y en catalán, que hay dos secciones. Bueno, es una sección, pero vamos, que están un poco... Poco a poco, esto es un proyecto que hay que decir que, bueno, pues ha sido una semana frenética, toda la puesta en marcha. Esto se ha puesto en marcha en un tiempo, yo diría, récord, todo el tema de la web, y bueno, pues ha sido una semana muy muy interesante, muy emocionante. Se ha organizado una lista de correos, se ha puesto en marcha la web, un concurso de logos en el que ya está participando bastante gente, se ha dotado de un contenido básico, como decíamos, esa web, y es un proyecto que, como decíamos, se llama podcastes.org y ha sido ya pues dos veces portada en Barro Punto, por cierto. Uh-huh. Y está en las primeras posiciones ya de Google buscando por podcast en castellano. Y bueno, ¿y qué pretende esta web con todo esto? Pues ser un punto de encuentro y de información para los que quieren escuchar podcast, como decíamos, y para los que quieren hacer podcast. Uh-huh. Y un poco también para todo el que quiera enterarse de qué es esto, ¿no? ¿Y quién es quién lo promueve? ¿Quién lo ha puesto en marcha? ¿Quién se lo ha ocurrido? No sé. Pues la idea original saltó de Carlos Fenollosa, que fue el que pues, proponía hacer una lista de correo. Nos puso un poco en contacto a todas las direcciones de correo de la gente que vio pues que hacíamos podcast y tal. Y dijo, oye, ¿por qué no hacemos algo? ¿Por qué no nos juntamos o nos organizamos? Hacemos ya una lista de correo. Luego también la propuso P. Jorge. Más gente también decía, oye, ¿por qué no hacemos una lista de correo? Se organizó el tema. Y poco a poco fuimos diciendo, oye, ¿por qué no hacemos también una web o un sitio, un portal, o un como lo quieras uh-huh. llamar, para enterarnos todos de estas cosas, para enterarnos de lo que hay y para organizarnos? Pues la web fue puesta ya en marcha por Gorka Rodrigo, que fue el que de Iron Tech, que es la empresa que cede los dominios, servidores y demás, y que, bueno, pues ha coordinado todo el tema de la web. Carlos Fenollosa, como decíamos, lleva la lista de correo y fue un poco el que nos ha puesto en contacto a todos. Jaime y un servidor, pues que estamos ahí ayudando a que la web, bueno, pues a organizar todo lo que propone la gente, coordinar las modificaciones y tal. El formato es wiki, que es un formato que te permite editar y hacer las cosas muy rápido. También a algunos les permite hacer un poco el cafre, pero bueno, que sería internet sin eso también, pero la idea es participar y colaborar y echar entre todos una mano y poner en marcha todo este tema. Y sobre todo, una cosa que es muy importante que tiene que saber todo el mundo es que hay espacio para todos. Que esto no es un proyecto que lleven entre dos o tres que son los que quieran coordinar o liderar el proyecto, sino que ni mucho menos. La idea es hacerlo entre todos, con uh-huh. una organización y sobre todo teniendo un poco cuidado, como decía ya un poco, y digo lo de tener cuidado y proteger los cambios, porque ya hay quien intenta siempre, bueno, pues cargarse el trabajo de los demás, pero simplemente por eso se toman esas protecciones. La idea, pues colaborar y proponer cosas, sobre todo proponer cosas, que es lo más interesante, y ver un poco. Por ejemplo, tú eres bueno en un área o en un tema, sabes muy bien cómo, por ejemplo, cómo mejorar el sonido, cómo curarte un pequeño manual, una idea. Pues nosotros hemos puesto, yo he colaborado un poco pues con el tema de cómo hacer un podcast y cómo escuchar podcast, porque ya lo tenía, lo había hecho para Informe Diario. Otra gente se ha currado el directorio, lo ha organizado, otros han propuesto. Carlos, por ejemplo, propuso pues cómo organizar junto a P. Jorge, pues, decir, cómo poner la descripción, el RSS y tal. Cada uno pues un poco que vaya colaborando en estas cosas, ¿no? Si estás hablando aquí de muchos nombres que, bueno, nosotros conocemos y tal, pero a lo mejor hay gente... en la lista de correo y en la web, claro, para eso hay que apuntarse. Dirán, y este Carlos, y este Jaime, y este P. Jorge, y esta gente, ¿quién es? Porque, claro, los dices así. Pues muy sencillo, podcast-es.org, y miras ahí en el directorio y también en la lista. Y ahí podrás saber de dónde salen estos nombres, ¿no? Y de qué pertenecen. Claro, pues son gente que hace... Que ha dicho que Gorka es Iron Tech, vale, pero los demás... Sí, pues son gente que tiene eso, que tiene pues o páginas web, o que hacen podcast, o que escuchan podcast. Por ejemplo, hay gente que no todo el mundo que está ahí, eso hay también que dejarlo muy claro, no todo el mundo que esté ahí tiene que ser porque haga podcast, ni mucho menos, sino pues simplemente eso, porque eso te gusta, claro, porque te apetece escucharlo, porque controlas de un tema. Por ejemplo, pues hace poco más gente estaba, Rafael, por ejemplo, estaba proponiendo pues tema de cómo escuchar podcast en la Palm o en otros dispositivos, cada uno en lo que vaya controlando. Muy bien. ¿Qué hay ahora de momento? Pues coméntanos, Nieves, ¿qué hay ahora de momento en esta web? Bueno, pues hay un directorio de podcast en castellano. Hay también cómo hacer un podcast, cómo escuchar podcast en Windows, Linux, Mac, Palm, y sigue creciendo la lista. Uh-huh. Recursos para los que hagan podcast, música, servidores, etcétera. Una lista de correo y, bueno. Sí, más cosas, porque esto, como decimos, está creándose, se está haciendo y hay sitio para todos. Que nadie se sienta como diciendo, vaya hombre, he llegado tarde y ya está todo hecho. Que va, ni mucho menos. Hay mucho por hacer. Y nosotros ahora vamos a relajarnos un poquito, después de esta semana frenética, como decíamos, y vamos ahora con la música de Street Spirit y este Lizards on Our Walls, algo así como lagartos en nuestras paredes. Ay. Área de juegos. En nuestra zona, en nuestra área de juegos, vamos con la... Bueno, pues una de esas noticias que nos llama la atención en el mundo de los juegos. No siempre tienen por qué ser juegos. Es verdad, hoy es un día... Claro, hoy es un poco distinto. Distinto. ¿Por qué? Pues porque nos ha llamado la atención. Es que algo pasa con Nokia. Nokia. Algo pasa con Nokia. Y su consola Engage. Exactamente, por eso está en la sección de juegos, las fuentes que hemos utilizado, aparte de otras, pero sobre todo Mary Station y la agencia Reuters. Y básicamente es que Nokia va a seguir apoyando su teléfono con juegos Engage, o su consola teléfono móvil, como se quiera ver, aunque las ventas dicen ellos mismos que han sido algo frustrantes. Según declaró Simonson, que es el vicepresidente financiero de Nokia, y que la compañía pues quiere conservar esa línea, porque prefieren conservar esa línea y quieren apostar por ello, en vez de ir metiendo esas funciones de juegos a todos los teléfonos, no, apostar por una consola, ¿no? Teléfono móvil, y tener más libertad, me imagino, a la hora de diseñar o de hacer otras series, ¿no? Como ya sabemos, Engage fue introducida en el 2003, con lo que desató, dicen, la burla de la industria de juegos. Hombre, un poco cachondillo, sí. Bueno, la mayoría de los usuarios detestan tener que dar la vuelta al aparato, retirar la batería para cambiar los juegos, y a otros usuarios pues no le gusta el sistema que utiliza para hacer llamadas. Entonces, la nueva versión del 2004, el Engage QD, soluciona varios de estos problemas y alcanza una mayor distribución en Estados Unidos, pero sigue siendo la última en ventas comparada con las de Nintendo y Sony, en portátil, claro. Es llamativo, pero la compañía Nokia, como decimos, pues sigue apostando por la consola, al menos de momento. A mí estas noticias me hacen gracia, y no es por meternos con Nokia ni con nadie, pero es que seguro que a lo mejor dentro de un mes la noticia es: Nokia abandona la producción mundial de Engage. Bueno, y se quedan tan anchos, porque pasa en muchos casos. Que hace poco Sony lo dijo con Klee, la serie que tenía de Palm, digamos, las Palm de Sony. Pero de momento lo que van a hacer es apostar por bajar el precio y bueno, pues a ver si venden el precio de la consola y de los juegos, ¿no? Sí, bueno, curiosamente también el responsable de la unidad de negocio de juegos de Nokia para España y Portugal declaró que Engage ha conseguido posicionarse como plataforma de referencia en el mundo de consolas portátiles debido a las fantásticas ventas que estamos teniendo hasta ahora con Engage y Engage QD. Con esta bajada de precios, pues queremos hacer una más accesible para llegar a segmentos de población más masivos y poner al alcance de todos pues juegos de gran calidad y capacidades diferenciadoras al mejor precio. Sí, sí, o sea que quieren hacerlo aún más accesible, y por eso va a pasar a tener un precio recomendado de PVP de 149,99, o sea, 150 euros, y los juegos pues van a estar entre los 20 y los 30 euritos. Curioso, ¿verdad? Que por una parte el vicepresidente financiero diga que han sido algo frustrantes, y sin embargo el responsable de juegos diga que pues que se han posicionado como de referencia, quizá como de referencia de lo que no debe pasarte en ventas, ¿no? A lo mejor. Pero que han sido exactamente, me gustaría decir, unas fantásticas ventas. Bueno, fantásticas yo creo que son las semanas de unos grandes almacenes más que esto, porque exactamente han sido 1,5 millones en todo el mundo, y no son precisamente cifras para, aunque suena bastante, pero no es lo que venden otras consolas, ¿no? Bueno, también añadió, vamos a decir, que dijo textualmente: además, Engage tiene la particularidad, de que por un precio muy atractivo el consumidor podrá tener en sus manos no solo una gran consola portátil de videojuegos, sino también un teléfono multimedia de última generación. Sí, bueno, eso es curioso también, es decir, y un arma también, porque si coges Mamotreto, le tiras a alguien sí, eso a la cabeza, sin duda te vale también de arma de defensa. Bueno, eso. Que esta reducción lo que quieren es que todas las personas puedan jugar y tal y tal. Pero bueno, hay que abaratarlo. Nosotros de momento, yo me quedo más con una encuesta que hemos leído a última hora, que ya no ha entrado en esta edición del programa, que la mayoría de los lectores de la revista Staff es una revista de cacharritos electrónicos y tal, que salen así, pues chicas de buen ver en la portada en Reino Unido. Sí, son de esta revista, sí que te llaman la atención cuando vas a un aeropuerto, un kiosco o donde sea, que gente de paso, lo miras y bueno, pues la consola PSP, no tal, y una chica ahí así enseñándotela, ¿no? Se llama Staff, y lo que han hecho es enseñándote la consola. ¿Enseñándote qué? No, la consola. Vale. Pues la PSP es el objeto más deseado en el Reino Unido. Claro, y se preguntan, ¿quién no quiere tener una PSP, una PlayStation portable? Pues eso digo yo, ¿quién no quiere tener una PlayStation portable? Pero no, quizá una Engage. Street Spirit se llama el grupo que está poniendo hoy la parte musical, la comunicando, y la canción Down. For Y después de escuchar Street Spirit, o este espíritu de la calle, ¿no? Espíritu callejero, sí, espíritu sería callejero. Algo así en español. Pues llegamos al final del programa, de pues los saludos de José Antonio Gelado y de Nieves Peña. Saludos para todos. Gracias por estar ahí. Pasaros por podcast-es.org. Más que nada, un poco, si tienes inquietudes, si quieres conocer otros podcasts, si te ha gustado este, o si no te ha gustado este, pues con más motivo, quizá para descubrir otros que sí te gusten. Y si te ha gustado, pues para descubrir otros también, ¿no? Y en definitiva, un poco, bueno, pues para ponerte en contacto con gente que comparta tus aficiones. Parece esto un anuncio de un sitio de estos de para ligar o así, ¿no? Gente que comparte tus aficiones. Bueno, pero es gente de pero, de este tipo. En definitiva, no, bueno, oye, nunca se sabe, porque todas las listas de correo, también han surgido historias muy bonitas de listas de correo. Bueno, que a lo que vamos, que nos vamos, que aquí termina Comunicando, el podcast número 17, un placer. Emitimos desde Candeleda, ay, que hace mucho que no lo decíamos, emitimos desde Candeleda, un pueblecito. Un pueblo grande. Bueno, tampoco es Nueva York, pero es un pueblecito. Pero no es un pueblecito pequeño. Bueno, vale, es un pueblo de la provincia de Ávila, y hemos de decir que emitimos desde aquí para todo el mundo y deseando Portachito. Pues exactamente desde la calle Portachito concretamente y que nos gustaría saber desde dónde nos oyes, porque nos hace mucha ilusión, no sé, alguien que nos diga yo te escucho desde Alaska, yo te escucho desde yo qué sé, o os escucho desde Benidorm, os escucho desde Benidorm, os escucho desde no sé, pues Narros del Castillo, por ejemplo, pues nos hace ilusión. Ole. Un saludo a todos y os esperamos en la próxima entrega de Comunicando. Adiós. Adiós. Comunicando. Comunicando. Un programa sobre tecnología, internet y cibercultura.